lucha. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Bienvenidas al Niru Las Rapiegas, yo soy Ayalga y bueno, este va a ser... Llevamos muchos programas, ¿eh? Y este va a ser un programa un poco más distendido, porque claro, no todo va a ser programas gores, ¿vale? Así que aquí vamos a hablar de pelis y de libros. Va a ser un programa muy de cultura, que os pondré la cabecera al principio y para adelante. Va a ser una sección de cultura todo el programa. Estamos oyendo Fighting in Heart de Juni Abel. Hold back the urges when I don't see why. Frightened hearts are pouring under open sky. We can still go deeper if you want to. Drink me up my... Ella es una artista noruega. Que bueno, pues está muy influenciada, como vemos, por el folk. Ella trata de explorar sus miedos, sus anhelos y bueno, tiene algunos temas como Carvings o bueno, también es bastante conocido su LP de debut en 2020, All Ears. On strings, we had no other things to do but building this fast growing bonfire. Melody can break in two, but God knows it's me and you. And hearts are pouring under open sky. We can still go deeper if you want to. Drink me up, my lover, as when we were new. Take back this song in December. Decía, en este programa os traemos recomendaciones tanto fílmicas como literarias para el verano, para que no os aburráis los días que llueve y no queréis ir a la playa, pues que tengáis un plan feminista que hacer, porque hay que leer y hay que documentarse y hay que investigar, que no todo está en Instagram y en TikTok, si no, no podemos contraargumentar contra los machunos. Dijo Papusa, yo canto como mi madre pasaba penurias. Cultura. Hola, soy Jane. Un programa más, estamos aquí en el Nieiro y vengo a haceros hoy una reseña de la película Mustang. Espero que os guste. Comenzamos con la ficha técnica, es del año 2015. La dirección corre a cargo de Dennis Gamse Erguyen. El guión es de Dennis Gamse Erguyen y Alice Winokur. Es una coproducción de Francia, Turquía y Alemania, de CG Cinema. A la fotografía están David Chisalet y Ersin Gok. La música es de Warren Ellis. En el reparto, como protagonistas están Erol Apsin, Yaida Akdogan, Doga Zeynep, Doguslu, Elit İşkan, Ayber Pekkan, Gun Esensoy y Tukba Sunguroglu. Es un drama en idioma turco y la duración es de poco más de una hora y media, una hora y 37 minutos. Se presentó en la quincena de los realizadores de Cannes en 2015, se estrenó en Estados Unidos en el 20 de noviembre de 2015 y se estrenó en España el 11 de marzo de 2016. Me ha parecido interesante hacer una reseña de esta peli a la que llegué por casualidad, por una recomendación de una compañera en redes sociales y pues la verdad me llamó la atención la imagen de su cartel y que fueran todas niñas. Os voy a hacer un pequeño resumen. La directora, Dennis Gamse Erguyen, cuenta la historia de cinco hermanas de entre 12 y 16 años, en plena cima de su adolescencia, con lo que ello implica, que al final del curso escolar lo celebran con sus compañeros bañándose en la playa y compartiendo momentos de juegos, felicidad, complicidad e intensidad. Esto no está bien visto en su pequeño pueblo, en el que la tradición contrasta con el progreso de la sociedad, y llega a oídos de su familia, las niñas, que son huérfanas desde pequeñas, están a cargo de su tío y su abuela, quienes ejercen maltrato físico y psicológico sobre ellas en su afán de controlarlas y llevarlas por lo que ellos consideran el buen camino. Poco a poco van aislándolas del exterior y con el ejemplo de las mujeres de su familia y su asesoramiento, se inicia un adiestramiento para que se vayan convirtiendo en buenas mujeres y esposas. Su hogar, poco a poco, se va convirtiendo en una prisión, con medidas físicas, como una verja, pero también psicológicas. Algunas niñas van casándose en matrimonios pactados con hombres o chavales que no conocen y cuyas familias han considerado adecuados. Las únicas opciones para ellas son la sumisión absoluta o la insubordinación, con el peligro que conlleva. Con el avance de la película hay lugar para el drama, pero también para la esperanza. Pasamos a comentar algunas curiosidades y anécdotas del rodaje. Supuso el debut en el cine tanto de la actriz protagonista, Gun Esensoy, como de la directora turca nacionalizada francesa Deniz Gamze Ergüyen, y que se formó cinematográficamente en la prestigiosa escuela parisina de La Fémis. La directora cuenta cómo una experiencia personal similar en su infancia, que le quedó grabada, le valió de inspiración, pero en su caso, en aquellos momentos de su vida, en los que era una niña, no eran momentos favorables para la rebelión o la queja. Su posterior vida en Francia y su formación le ha permitido ampliar su marco de referencia sobre la vivencia de ser mujer en diferentes sociedades y adquirir herramientas de reflexión y crítica pudiendo comparar. Esta película no deja de ser una forma de rebeldía personal hacia lo que vivió en su propia piel y un grito de denuncia hacia lo que viven una proporción importante de las mujeres y niñas turcas. Bueno, en cuanto a nominaciones y premios, ha ganado el Goya al mejor filme europeo, La Espiga de Plata en el Festival de Valladolid, varios premios César, un galardón en el Festival de Cannes y varias nominaciones a mejor película de habla no inglesa en los premios Oscar, en los Globos de Oro y en los premios BAFTA. Fue premio del público en el Festival de Sevilla en 2015 y premios del cine europeo, premio Discovery a la mejor ópera prima. En cuanto a las sensaciones personales que yo he tenido, bueno, pues creo que la película muestra de una manera inicialmente bastante suave, aunque gradualmente más dolorosa e impactante, lo que para las niñas supone crecer en algunas zonas rurales de Turquía, y cómo se transita de ser niña a lo que allí implica ser mujer de una manera lo suficientemente lenta para captar detalles del conservadurismo religioso y el patriarcado en ese país. A la vez que el público se hace consciente de lo tortuoso y traumático del proceso. Es fácil como mujer y como madre de una niña sentir un nudo en el estómago y una angustia creciente según avanza la película. Destaco la complicidad entre las niñas protagonistas. Gune Sensoy, la más pequeña y principal protagonista, contaba en una entrevista cómo en la agencia las habían juntado para jugar y conocerse durante una temporada para que la relación entre ellas se desarrollara de manera natural. Llama la atención la belleza del acabado visual, con una gran capacidad para mostrar el contraste luminoso de una zona costera de Turquía con el oscuro tormento de estar entre rejas dentro de una casa. Desde un enfoque feminista queda patente las implicaciones de vivir en un patriarcado que yo considero de coacción. El personaje de la abuela me parece relevante, pues encarna la perpetuación del mismo, es la herramienta principal que lo perpetúa, mediante violencias en diferentes formas. Asimismo, queda claro cómo ella misma es víctima y es juzgada como mujer por los hombres y su entorno. El hecho de lograr inculcar normas patriarcales en sus nietas marca la medida de su éxito. Si no consigue encauzarlas y casarlas, ella será la única culpable. Sin embargo, también hay muestras de una gran sororidad y comprensión hacia las niñas en momentos que podía haber riesgo frente a los hombres. La abuela, pues, intentaba protegerlas. Aunque está prohibido debido a un vacío legal y con una sociedad y sistema judicial cómplice, el matrimonio infantil en Turquía sigue siendo frecuente, especialmente entre las familias con menos educación. En algunas zonas alcanza el 60% de los matrimonios. Y en otros representa el 8%, hay ese margen de los matrimonios. Y afecta a las niñas de una manera desproporcionada, unas 20 veces más que a los niños. El 97,4% de los estudiantes que abandonan sus actividades educativas debido al matrimonio infantil son niñas. Cabe señalar el malestar o simplemente el paso desapercibido de la película para la sociedad turca. En una entrevista al blog cultural Kanem Istanbul, le hicieron la siguiente pregunta a la directora. ¿Crees que la película puede ayudar a cambiar las cosas en Turquía? Deniz Gamze Ergüyen responde: me temo que va a pasar sin pena ni gloria. Me gustaría que Turquía la abrazara y la integrara como suya, pero muchas personas reniegan de ella. Esto es en parte a que también la principal, bueno, Francia es el país que más dinero pone para esta película. La principal protagonista dio una entrevista a El Mundo y les dijo: Algunos dicen que mostramos lo peor de Turquía. Desde luego, al hacer Mustang, no dijimos, vamos a hacer una historia para enseñar lo peor de Turquía. ¿Por qué íbamos a querer hacer eso? Esta no es la parte oscura de Turquía, sino la parte oscura de la humanidad. Y todavía ocurre. Por eso queremos que se sepa, para que se pueda parar. Si lo tapamos y hacemos como que no sucede, seguirá pasando y nadie hablará de ello. Pero sabemos que ocurre y es muy alarmante. Por suerte, el papel de Gune Sensoy supone un atisbo de esperanza para las niñas turcas y nos deja con un sabor de boca mucho más agradable en este drama que transmite tanta injusticia. Un abrazo, compañeras, y nos vemos en próximos Nieirus. Hermanas, si algún día no vuelvo a casa, no pongáis velas, prended barricadas. Bueno, pues en esta sección de cine quiero hablar de Atlantic, que es una película que muestra bastante bien el simbolismo y temas de género, ¿no? Mapi Diop decía en una entrevista, Mapi Diop es su directora, decía: tengo una forma de interpretar las cosas desde cierto ángulo para recomponerlas en una especie de verdad. Y esto, pues, habla mucho de ese simbolismo, ¿no? Porque es una película que va a buscar aspectos de la realidad y aspectos de la ciencia ficción, vamos a decir, ¿vale? Mapi Diop es una actriz y directora de cine nacida en París el 22 de junio de 1982. Es la primera cineasta africana que disputó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes en 2019 con esta película, Atlantic, que ganó además del jurado. Ella viene de una familia de artistas, su padre era músico, su tío cineasta, y le inspiraron pues, en su carrera cinematográfica. Fue también protagonista del largometraje 35 Rooms de Claire Denis y bueno, pues, también desarrolla su carrera actoral en Les Grands Corps, perdón por mi francés, Yoshido, Un autre monde, Simon Killer. Hizo otros cortometrajes como Last Night Atlantics, que bueno, desarrolla la película que analizo, y bueno, y Snow Cannon, entre otras, ¿vale? Ser hija de la diáspora senegalesa en Francia le hace tener una visión de la migración desde la experiencia, ¿vale? Y piensa que no es suficiente que las películas den visibilidad a mujeres pobres y otras razas, sino que deben encarnar los filmes, ¿vale? Entonces, ahí como ella utiliza la cultura para reivindicar, ¿vale?, cosas. Atlantic, podríamos decir que, bueno, pues en este largometraje podría ser algo así como una drama, ficción, y o realismo mágico. Diop dice que su cine no tiene fronteras, ni en sentido metafórico, ni técnico, ni literal. Y tiene elementos del cine romántico, como es la relación que va a haber entre Ada y Suleiman, que van a ser como un poco protagonistas, ¿vale? Tiene elementos del drama clásico, como es la muerte del amado, y tiene elementos de ficción, fantasmales. Es una mezcla bastante interesante, por eso os lo estoy comentando. La lengua de la versión original de la película es el Wolof, que es la lengua originaria de Dakar, y en concreto de una comunidad de pescadores que se encuentran en los suburbios en Tiaroye, ¿vale? Está inspirado en el cortometraje que hizo ya en 2009, que contaba con la experiencia migratoria de las generaciones jóvenes. Apostaban todo el viaje, todo en ese viaje, obviamente la vida. Sin embargo, muchas personas, y sobre todo mujeres, se quedaban por causas familiares o económicas, o tenían individuos dependiendo de ellas, entonces ellas se quedaban, ¿vale? Esto, bueno, pues lo vamos a ver en la película de Plasma, obviamente. La banda sonora fue creada por Fatima Al-Kadiri, que es una artista senegalesa que vive en Berlín y que su obra se puede ver en características de una cultura, pues eso, muy híbrida, ¿no? Como es también lo del Mapi Diop, ¿vale? Y bueno, esto es un ejemplo de la presencia de mujeres en el cine, delante y detrás de las cámaras, tal y como hacía Agnès Varda en muchos de sus filmes. Y es que la construcción del género femenino en el cine debe venir de la mano de las mujeres, tanto en la creación, ¿vale?, como en la interpretación, incluso en el equipo técnico. O sea, eso es pues, lo clave. Ya no solo para promocionarse de eso, sino, bueno, para que podamos calificarlo como cine de mujeres, ¿no? O películas hechas por mujeres. Con esa visión que tenemos nosotras. Y es que, bueno, la directora consiguió varios retos, como la conquista de una individualidad propia, género, raza, la transgresión de espacios, ¿vale? Personajes femeninos que van más allá de lo privado. La acción la llevan ellas, ¿no? En este caso, y no los personajes masculinos. La subversión de los valores, ¿vale? Un contenido, pues, crítico sobre la política migratoria, ¿no? Este largometraje también fue producido por dos mujeres. Y bueno, Le Film du Lebac, Cine Cap, Fracas Production. Y bueno, está en Netflix, ¿vale? O estuvo, yo creo que está. El argumento se centra en Ada, que es una joven perteneciente a una familia islámica y está obligada a casarse con Omar debido a un matrimonio concertado entre dos familias. Sin embargo, ella está enamorada de Suleiman, ¿vale? Que no es, que es un trabajador de la construcción y que tiene una, con el que tiene pues una relación amorosa. Suleiman se va con sus compañeros y amigos a España en patera con ayuda de las redes de tráfico de personas. La patera naufraga y su amado muere queriéndola, lo que va a permitir una presencia fantasmal de este chico en la película. En la noche de bodas de Ada y Omar, la cama donde iban a acostarse prende en llamas, se prende en llamas y se quema por completo, lo que hace que comience una investigación policial encabezada por Isa, ¿vale? Un señor. Mientras tanto, algunas chicas de la zona también empiezan a sufrir fiebre, mareos. Los espíritus de los trabajadores muertos en el mar las poseerán para pedir la justicia al jefe de la constructora para la que trabajaban. Ada será sospechosa de haber causado el incendio y deja a su marido. Poco a poco, Isaac, este policía, ¿vale?, descubrirá que es el espíritu de Suleiman quien lo causó y que le poseerá para hacer el amor con Ada y despedirse de ella. Va a instrumentalizar a Isaac, digamos, ¿no? Decía Mapi en una entrevista lo siguiente. No creo que haya una crisis migratoria, sino una moral o política. Como hija de un migrante, la migración es parte de mi historia e identidad. La veo como una realidad compleja y existencia en lugar de un tema. Cuando volví a Senegal en 2009 para revertir y explorar mis orígenes y legado africano, descubrí que la generación de jóvenes estaba escapando en masa del país para irse a Europa en bote, ¿vale?, en patera, en búsqueda de un futuro mejor. La pérdida en el mar de tantos jóvenes me preocupó tanto y estaba harta de los medios malinterpretando todas esas historias. Así que decidí hacer un corto documental en el que un joven pues, relata su propia experiencia de travesía y decidí convertirlo luego en el largometraje. Bueno, podríamos empezar a analizar los elementos de ficción de la siguiente forma, ¿vale? Y es que hay que partir de la base de que todo cine es un material artístico creado desde una subjetividad, ¿vale? Y esto hace que se aleje de la verdad y de la realidad en los términos más puros, ¿vale? Pero sin embargo, en muchos casos, la ficción llega a confrontar mejor y más cosas de la realidad en su propia realidad, ¿vale? Entonces la ficción sería una especie de antropología especulativa, en este caso, sobre todo, pero en más películas también. La propia Mati dice que tiene una forma de interpretar las cosas desde cierto ángulo para recomponerlas desde una especie de verdad, habíamos dicho, ¿no? Y en concreto es hacia la mitad de la película cuando nos hemos evadido de lo externo y estamos dentro de la historia y empezamos a ver elementos raros, elementos de ficción que nos sacan del drama convencional y nos llevan ya como un thriller de terror. Compone una nueva realidad que rompe con los minutos anteriores para darle más simbolismo a través de un guión que se vuelve cada vez más metafórico. Los elementos a los que me refiero pues son presencia de espíritus de los chicos muertos en el mar, la forma en la que poseen a las jóvenes, a sus amantes y hermanos, se les quedan como los ojos en blanco, ¿no? Por ejemplo, la forma en la que las cosas arden de forma espontánea. Esta forma de mezclar estos elementos ficticios y realistas de una forma tan poética recuerda al cine de David Lynch, por ejemplo. Y esa forma de dejar al espectador el beneficio de la duda, esa narrativa, esa continua referencia al mundo onírico, son tremendamente frecuentes en su cine y el postestructuralismo. El juego entre estos elementos en las escenas en lo que a primera vista puede ser un drama romántico, hacen que los y las espectadores, espectadoras, lleguen a conocer ese hueco que hay entre lo que perciben y lo que cuenta la directora en el largometraje, ¿vale? Ella contaba lo siguiente, porque de esos elementos físicos, fantásticos en una entrevista, porque decía el porqué de ellos, ¿no? Entonces, porque es la forma en que yo percibí las cosas y también porque porque en África o en Senegal no hay fronteras entre lo visible y lo invisible, entre lo real y lo irreal. En parte, mi cine se caracteriza por la ausencia de fronteras. Ya no distingo entre documental y ficción, entre lo visible y lo invisible. Quizás estoy influenciada por la cultura senegalesa o africana, pero también soy cinéfila. Sé que hay códigos que pertenecen al género fantástico en mi película. Me sirvo de ellos, pero lo fantástico no viene del exterior. No lo descubro de golpe. El género existe, por lo que vuelvo a esta tradición y la utilizo para narrar. Es una ventaja que lo fantástico sea inherente a la realidad de África. Y es justo eso lo que podemos ver en esta película. Es un simbolismo muy característico. La generación que había muerto en el mar debería estar representada en cierta manera a través de su ausencia, ¿no? Y decía ella que quiso en la película que se les diera un lugar a esos espíritus, donde encontrar refugio, pedir justicia, ya que en la realidad muchas veces no la consiguen, conseguir el dinero que se les debe o incluso hacer el amor con sus amantes por última vez. Es un tema muy novedoso, surgido a partir de lo que dice la gente sobre ser ilegal, digamos, entre comillas, y cuando se abandona pues, un país, ¿no?, que en el que uno ha nacido. Dakar y la isla de Gorea, que está enfrente, tienen un pasado relacionado además con la trata de esclavos en Europa y América. Por ello Diop entiende que es un territorio fantasma, por experiencias de sufrimiento y ausencia, que así o según os lo estoy contando, me estoy respirando, y bueno, que se dieron antes y se dan ahora todavía, desgraciadamente, ¿no? Porque es como que la esclavitud nos acabó. Y decía, necesitamos, como decía Zubiri, dar un rodeo por lo irreal para formarnos una idea de lo que será nuestra acción y nuestra realidad propia y futura, para poder estar en lo real como sujetos abiertos que se dan su propia forma de realidad, ¿vale? Quiero también mencionaros a Ada, que es la protagonista y que es, bueno, un personaje muy interesante, porque al venir Mati de la diáspora senegalesa en Francia, esto marca pues un argumento claramente en su obra. Y se puede leer entre líneas su posicionamiento político, claro, ¿vale? Ella recoge problemas de la clase trabajadora, de las mujeres sujetas a una tradición que las oprime en algunos casos, la historia de antepasados. Ada encarna a todas esas chicas que no migran, que se quedan en sus países por tener más dificultades para migrar que los chicos, económicas, físicas, respecto a su seguridad e integridad física, ya que muchas son violadas por el camino, familiares, bueno, tiene tela esto, ¿eh? De hecho, bueno, decía Mapi Diop que es la cuestión de los desaparecidos en el mar desde el punto de vista de las mujeres que dejan atrás, era un poco lo que llegué. Pero la idea no era hablar de las mujeres que viven de forma negativa a la espera del ser amado, ¿vale? Había que tener cuidado con eso, decía. Yo quería hablar de las consecuencias íntimas que sufre esa niña, de cómo ese hecho modificó su personalidad, su entorno, su visión del mundo, del tiempo y de las emociones. Grabar su vida, sus amigas, su entorno, las que la animan a casarse, las que le ayudan a elegir su vida. Era grabar la metamorfosis de una niña marcada por la pérdida del ser amado, pero la desaparición de su amor le abre puertas hacia una dimensión de sí misma que estaba dormida, ¿no? Es como que se hace dueña de sí misma, en cierta manera, ¿no? Eso vi yo. Y bueno, pues ella está entre dos prototipos de mujer, ¿vale?, que se encuentran representadas en la película, las hermanas y familiares, ¿vale?, que son mujeres buenas, decentes, que siguen la tradición, que van tapadas, e incluso llevan hijab o chador, y las amigas de Ada, que son las malas, las que se visten de forma no tradicional, y que, bueno, parecen ser más libres. Ada empieza pareciéndose a las primeras, pero luego va a ir pareciéndose más a sus amigas. Por ello pienso que esta película aboga por romper los mandatos y decidir ser quienes deseen ser las mujeres, ¿no? Ya sea en África o donde sea. Y los chicos mueren queriéndolas, lo cual hace ese vínculo eterno en el cine y en la literatura, ¿no?, clásica. Podría decirse que es una forma de contar una historia clásica, pero moderna, y con migrantes marcados por la raza, por el género, por la clase, ellos van siempre a estar presentes desde ese vacío que dejan, y además sus almas, pues como posean a las jóvenes, pues eso, están ahí continuamente, hay un diálogo, digamos, con ellos. Es muy interesante una frase que dice Ada, y es: el amor siempre me guiará, el destino me pertenece, construyo mi vida, ella la construye, ¿no? Se adueña de su propia vida. Y eso hace que rompa con el resto de dramas románticos en los que ella siempre se ata a él a causa de ese amor, como si no existiera nada más, y ya está. No, ella ya creció y se independizó de eso, digamos, ¿no? Como conclusiones diría que Diop, bueno, es una gran directora. En ese cine independiente también podrían destacar Paula Ortiz o Andrea Jaurrieta. Y creo que estas miradas deben ser calificadas de independientes o de autor, ¿no? Al margen de si son perspectivas femeninas. Es un cine, pues eso, independiente, como digo. Y que, como dice Judith Colel, somos individuos, por lo que considerar que existe una perspectiva femenina es otra forma de machismo. Porque, bueno, hay tantos tipos de mujeres y tantos tipos de perspectivas. Se puede reivindicar estas particularidades, este espacio en el mundo audiovisual que tienen que tener las mujeres, esta identidad o búsqueda de una misma, pero sin encasillarla en cine de mujeres, ¿vale? Sino es cine creado por mujeres, pero no cine de mujeres o cine para mujeres, porque estas películas obviamente las pueden ver hombres también y entenderlas incluso. Son creativas, inteligentes, admirables y bueno, ahí está, ¿no? Atlántica al final es un trabajo brillante que sale de un artista con muchísimo talento, tanto como para ganar pues, premios diferentes. Y ella es eso, pues un sujeto, es muy rico. Ella como sujeto híbrido en el que se intercruzan multitud de ejes. Pues eso, la raza, el género. Y es precisamente eso lo que hace, la hace capaz de crear obras como esta, ¿vale? No todos son capaces de esto y los directores blancos heterosexuales de clase media alta pues, no son capaces de esto, no se les ocurre, se les ocurren otras cosas, así que bueno, que veáis más películas de mujeres. Nieiru, acepción 1, sitio que hubo un animal para parir les críes, el Nieiru las rapiegas, 105 FM. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos. Ni lo suficiente alcanzar y ahora me deshaces la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja. Me gustan muchísimas. Liliana Felipe es una compositora, pianista, cantante mexicana, pero de origen argentino. Y bueno, pues se caracteriza por hacer música como esta, ¿no? Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Nieiru, acepción 2. Muérganum sexual femenín. El Nieiru las rapiegas, en Radio Crash. Vale, y ahora vamos a pasar con las referencias literarias. Vamos a hablar sobre un libro que trata sobre el tema de la gestación subrogada y luego ya vamos a pasar a hablar sobre el tema de la Feria del Libro, que fue del 4 al 18 de junio aquí en Gijón. Y bueno, hubo cosas relevantes. Hola a todas desde el Nieiru de Rapiegas. Es un buen momento ahora mismo para hacer una reflexión profunda acerca de la mal llamada gestación subrogada. Y para ello vamos a comentar varios puntos, a modo de resumen, de un libro publicado este mismo año que se titula Gestación subrogada, un enfoque feminista abolicionista de la explotación reproductiva. Es una obra colectiva que reúne a 22 autoras de 10 países, donde analizan desde diferentes ángulos las múltiples facetas de, como digo, la mal llamada gestación subrogada. A través de sus páginas se puede ver cómo operan los resortes de la explotación reproductiva de las mujeres y la cosificación y mercantilización de seres humanos recién nacidos. Para empezar a definirla correctamente, necesitamos hacer un ejercicio de honestidad y dejar los eufemismos a un lado. Lo que queda claro es que no es una técnica de reproducción asistida, ya que no revierte ni cura la infertilidad ni infecundidad de la o las personas demandantes. En lo que realmente consiste, y aquí en el libro lo deja muy claro, es en administrar medicamentos y en someter a procedimientos obstétricos invasivos a una mujer fértil, sin deseo de ser madre o tener hijos propios, una mujer en contextos mayoritariamente pobres, con el objetivo de quedarse embarazada y tras el parto renunciar a la filiación del bebé y entregarlo por contrato a terceros a cambio de dinero. Esto no hay más definición que esa, clara y concisa. En un capítulo del libro nos pone en contexto de cómo hay que asumir que la infertilidad va en aumento, ¿no? Y entonces nos explica que es cierto que la infertilidad va en aumento, en parte porque las mujeres de los países occidentales esperan a pasar la treintena para tener hijos, y la fertilidad de los hombres se ve afectada por pesticidas y otras toxinas. Lamentablemente, todos conocemos a mujeres que creen firmemente que deben dar a luz a un hijo para alcanzar todo su potencial o que no formarán una familia con su pareja sin tener su propio hijo. Esto es gracias a nuestro querido mundo patriarcal, donde se nos enseña sistemáticamente a las mujeres a ser futuras madres desde una edad bien temprana, ¿no? Bueno, pues las mujeres mayores de 30 años son un número creciente de clientes de fecundación in vitro. A menudo después de 10 o más ciclos, al llegar a los 40, su probabilidad de quedarse embarazada es casi nula. Y es ahí donde las clínicas de fecundación in vitro están a punto de perder clientes de pago y resulta útil ofrecer la gestación subrogada, ya que representa otra oportunidad de negocio para estas clínicas. Sufrir de infertilidad para alguien que quiera tener hijos puede ser una tragedia personal entendida casi como un fracaso vital. Sin embargo, sin minimizar el deseo visceral de tener un hijo propio, la creación por parte del Estado de un derecho de compra o alquiler de órganos humanos es más que censurable. Las argumentaciones en favor de que los deseos individuales sean equiparables a derechos sin ninguna ética, exigiendo al Estado su garantía de acceso, son promovidas deliberadamente por el capitalismo neoliberal, cuyos fines de rentabilidad sin límite presionan por convertir a las personas en empresas y, en el caso de las mujeres, convertir sus cuerpos en capital subjetivo comercializable. Esta ofensiva que varios sectores autollamados progresistas asumen los mismos supuestos del individualismo neoliberal para justificar la libertad individual de autoexplotación, digo entre comillas, como por ejemplo es el caso de la prostitución también. La presión sobre los estados para que pongan fin a la prohibición de la maternidad subrogada es fuerte, y en esto hay que decir que tienen mucha responsabilidad los medios de comunicación, que normalmente presentan la práctica romantizada bajo el velo de un gran avance social y lo presentan también como un acontecimiento súper feliz sin exponer nunca la realidad que hay detrás y la verdadera naturaleza de las víctimas reales de la explotación que se lleva a cabo. También es destacable que las personas que recurren a estos procedimientos suelen pertenecer a élites donde ahora su patrón recurrente consiste en utilizar las desigualdades globales para acceder al biomaterial reproductivo de mujeres económicamente vulnerables. Y esto nos explica el libro, que es una clara señal de la recolonización capitalista de los cuerpos y el trabajo de las mujeres y la mercantilización de los niños. Los sentimientos de empatía y compasión siempre van dirigidos hacia la parte compradora. Lo vimos últimamente porque este tema es muy actual. Y nunca vemos esos sentimientos de empatía y compasión dirigidos hacia la parte que ve vulnerados sus derechos humanos como personas. Deberíamos preguntarnos si está justificado producir un daño a la salud a corto y largo plazo, incluso poner en riesgo la vida de mujeres sanas para satisfacer deseos ajenos. Bueno, creo que lo tenemos claro. Entrando en el procedimiento, diremos que estos embarazos, y lo voy a leer textual porque me parece muy interesante, las mujeres que se denominan madres de alquiler, bueno, que es un nombre totalmente engañoso porque lo que hacen no tiene nada de vientre de alquiler, soportan un embarazo completo durante 40 semanas con una plétora de posibles complicaciones médicas y psicológicas y luego dan a luz la mayoría de las veces por cesárea, lo que tampoco está exento de riesgos, ya que se trata de una operación quirúrgica importante. Bueno, estos embarazos comienzan con la administración de productos hormonales peligrosos antes de la inseminación de embriones ajenos. Entonces, este método hace que los embarazos sean más arriesgados y pueden provocar complicaciones graves como diabetes gestacional, hipertensión arterial, placenta previa o preeclampsia, que esto requiere semanas de reposo en cama y a menudo operaciones de urgencia para sacar al bebé prematuramente del vientre materno. Algunas mujeres han muerto, otras han sufrido daños irreparables en su fertilidad y en su salud, o sea, quedan con una morbilidad alta. Bueno. Pero antes de hablar más en profundidad de lo que explican sobre los embarazos, me gustaría hablar también sobre lo que define como la primera mujer explotada del proceso, que es la donante de óvulos, y le dedica varios capítulos. Así, bueno, como resumen. La industria reproductiva basa la mayoría de su publicidad en la tergiversación de la realidad, en el falseamiento y en la manipulación. Ahora mismo, concretamente en España, tenemos una de las legislaciones más laxas, siendo hoy el mayor granero de Europa, solo superada en número de clínicas por Estados Unidos. Varios puntos de la ley de 1988, que es la que lo regula, llaman la atención y lo señalan aquí en el libro, como por ejemplo que en esa ley se estableció que debía de haber un registro de donantes en el plazo de un año y que a día de hoy sigue sin existir, estamos hablando de 1988. En esa misma ley se establece la obligatoriedad de no tener un carácter lucrativo ni comercial, prohibiendo retribución económica para la donante. Esto es totalmente opuesto a lo que dice una ley posterior, que es la ley 14/2006, donde sí se reconoce pago o compensación por la donación. También se incluye el carácter multable de la publicidad de las clínicas que ofrezca compensación. Vamos a ver. Parece increíble cómo se pueden incumplir artículos varios sin que pase absolutamente nada, porque de todos es sabido que estas clínicas se publicitan además en ámbitos universitarios y donde saben que pueden captar mujeres jóvenes. Bueno, en febrero de 2020, el Comité de Bioética recomendó acabar con el anonimato de las donaciones mediante reforma legal, ya que vulnera el derecho humano de conocer el origen biológico de las personas, que es súper importante esto para posibles estudios genéticos por enfermedades o, bueno, por el propio interés de las personas. El dinero que reciben las donantes lo catalogan como compensación por las molestias de una hiperhormonación que puede provocar, entre otros efectos secundarios, torsión de ovario, síndrome de hiperestimulación ovárica, que este es muy común, puede provocar depresión, ansiedad, puede provocar también hemorragias internas derivadas de la punción para extraer los óvulos y puede provocar cáncer de mama, cáncer de ovarios e incluso la muerte. Hay que decir, después de enumerar esta lista, que la falta de estudios a medio y largo plazo sobre los efectos secundarios de esta práctica, que es de reciente aparición, hace que la validez del consentimiento informado sea más que cuestionable, sobre todo en lo que refiere a la relación entre la ovodonación y la incidencia de cáncer en donantes. No hay estudios sobre esto. o son estudios muy recientes que no se sabe a largo plazo cuál es el efecto. Bueno, este debate está a la espera y creemos que es muy necesario, puesto que la salud de las mujeres está siendo ignorada y los problemas provocados por la industria extractivista son sostenidos por nuestro sistema público de salud. Algo que, por ejemplo, nosotros disponemos, pero en otros países como Estados Unidos no. Que me gustaría comentar también que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen tarifas según el fenotipo de la donante. Pues dependiendo del expediente académico, si tocan algún instrumento musical, pues si tiene alguna creencia religiosa, etcétera. Entonces esto quiere decir que los compradores de bebés se quieren asegurar de que el niño solicitado sea de la máxima calidad posible, o sea, que utilicen los embriones de calidad superior, ¿no? Esto, bueno, estamos hablando de eugenesia pura y dura. Volviendo a la experiencia de la madre gestante, entre comillas, bueno, de esta mujer, diremos que la base de la explotación reproductiva, mal llamada gestación subrogada, consiste en fragmentar y romper el vínculo materno-filial, ese vínculo primigenio de la especie humana. Y nos explican que de ahí derivan todas las violaciones de derechos humanos de las mujeres y recién nacidos que están intrínsecas en esta práctica. La industria de la explotación reproductiva se jacta de que las mujeres seleccionadas para ser gestantes cumplen una serie de requisitos tras ser sometidas a una evaluación exhaustiva. Además, no solo las de la industria reproductiva, sino también los llamados modelos solidarios o altruistas. Dentro de todos esos requisitos, el único que se repite y que es universal es haber sido madre de al menos un hijo vivo y sano, que es como, bueno, como que quieren tener la garantía de que no haya fallo, ¿no? Bueno. En cambio, los requisitos exigidos a los clientes son mínimos, porque en el caso de que los hubiera, también serían considerados como discriminatorios, ¿no? El único requisito que deben cumplir los compradores es contar con la suficiente capacidad financiera para costear la práctica. No existen evaluaciones psiquiátricas, no se exige rango de edad, no se exige certificado de antecedentes penales, o sea, nada, solo que tengas el dinero. Bueno, todas estas negociaciones son llevadas a cabo por los intermediarios y los compradores, dejando absolutamente a un lado los intereses de la mujer gestante, que queda deshumanizada e invisibilizada totalmente. Estos grupos de interés y de consumidores de gestación subrogada han creado sus propios negocios atrayendo futuros clientes y forman parte de la red de explotación que es sostenida por la comercialización encubierta del cuerpo de las mujeres. Y dentro de esta red estamos hablando no solo de las clínicas de fertilidad, sino de la industria farmacéutica, que participa activamente, de los estudios de abogados, de centros de atención psicológica, por supuesto, compañías de seguros, agencias de turismo, etc. Hay un negocio ahí brutal. Esta red se aprovecha de la vulnerabilidad social, la feminización de la pobreza y la sistemática exclusión y marginación económica que alimenta el mercado de los cuerpos fragmentados. Y ofrecen, bajo la supuesta perspectiva de libertad, como decíamos antes, el ofrecimiento como vientre de alquiler, que es lo que pasa también como en la prostitución. Las clínicas que practican gestación subrogada han adoptado en muchos países un modelo inspirado en el de las granjas industriales. Esto ya lo hemos oído muchas veces, sobre todo de Ucrania, donde las mujeres están literalmente encerradas en habitaciones como celdas de prisión, con camas puestas en fila, en las que pasan el día y se sientan, comen, duermen, viven aisladas de sus familias y durante esos 9 meses sus cuerpos pertenecen a la clínica y son sometidos a procedimientos que desconocen, que nadie les explica, bueno, y que aunque se los explicaran, muchas veces tienen la barrera del idioma. Estas mujeres son despojadas de su libertad y autonomía y capacidad de elección con fines lucrativos. Nos explica aquí también el libro, y esto también me gustaría leerlo, porque la verdad es que a mí me impresionó mucho. La mal llamada gestación subrogada es heredera directa de la esclavitud en muchos aspectos, siendo este, el de los requisitos, uno de ellos. La dieta, la obligación de no mantener relaciones sexuales, el confinamiento en la etapa final del embarazo y la prohibición de viajar sin permiso o el traslado a otros países para dar a luz serían los grilletes. Esto me pareció brutal. Hay un capítulo también que nos explica la representación mental y cultural de la imagen de la mujer que siempre ha estado presente, su supuesta pasividad a dos niveles. Uno nos explica el nivel biológico, cómo la ausencia de semilla equivalente a la masculina, ¿no? Pues nos entiende como pasivas en este aspecto. Y como argumento devastador, diremos que en el proceso de reproducción humana las mujeres son imprescindibles en todas sus fases. La capacidad de transformar los gametos femenino y masculino en embrión, después en feto, luego en embarazo de ser humano, para después parirlo, corresponde por entero a las mujeres. Y luego, a otro nivel nos explica el carácter altruista, ¿no? Siempre se nos define la mujer como la mujer que ayuda, que se entrega, cuyos derechos son limitados y que no reclama ninguno. Nos dicen que hay algo especial en nosotras, como un vínculo entre ser mujer y dar a los demás. Nos dicen que de natural somos abnegadas, cariñosas, domésticas, que sostenemos este concepto, lo disfrutamos e incluso lo reivindicamos. En las sociedades patriarcales, el papel de la mujer es permitir al hombre tener descendencia y cuidarla. Por lo tanto, la mujer es sobre todo madre. Pero señores, esto se acabó. Las mujeres y sus cuerpos no están a disposición de los demás. El embarazo no se reduce a la gestación. Es un proceso que nos afecta psicológica, físicamente, socialmente. Es un proceso completo. Las embarazadas no deben ser consideradas como niñeras que permitan a otros ser padres o a los estados tener ciudadanos. La autorización de la anticoncepción, la legalización del aborto, la penalización de la violación, la patria potestad sustituida por la filiación maternal, fueron pasos en esa dirección y no se puede dar ni un paso atrás. Ni la gestación, ni la digestión, ni la respiración, ni ninguna función fisiológica del ser humano se pueden subrogar. Afirmar una y mil veces que la mujer dona o cede su capacidad de gestar a otra u otras personas que se la subrogan no puede ocultar la realidad de que esta práctica consiste en inducir a una mujer al abandono del hijo o hija que ha gestado y ha traído al mundo, y luego sucesión a terceros mediante un acuerdo o contrato, más el traspaso de su filiación. O sea, esto es como la legalización de varios delitos, ¿no? Por un lado, delito de abandono de un menor. Por otro lado, delito de compraventa de menores. Y por otro lado, delito de alteración de la filiación. Por otra parte, también sabemos que el embarazo es un proceso por el cual la mujer va transformando sus expectativas, va adaptándose a una nueva realidad, debido también a la plasticidad del cerebro, hasta el punto de que puede determinar que esa mujer que aceptó gestar para terceros en un primer momento, decida por el contrario posteriormente hacer valer sus derechos de filiación. Entre todos estos cuestionamientos, hemos deducido que la maternidad se define en relación con lo que el sistema necesite, ¿no? Puede ser sagrada, puede ser coercitiva, o puede ser desnaturalizada para convertirla en un negocio, incluso en un trabajo, negando las consecuencias físicas y emocionales que tiene un embarazo en la vida de una mujer. Hacer desaparecer a las madres y convertir la maternidad en nada es un claro objetivo del proxenetismo reproductivo, que ve en esta práctica un negocio al alza. En definitiva, la mal llamada gestación subrogada, que es la explotación reproductiva, no puede ni debe ser legitimada por varias razones. Y a modo de conclusión diré cuatro puntos. El primero es que no es una técnica de reproducción asistida, en tanto en cuanto no revierte ni cura la infertilidad de la o las personas contratantes. Segundo lugar, el embarazo de una mujer a solicitud de terceras personas obliga a esa mujer a renunciar a derechos fundamentales y a la vez se usurpan aquellos de la persona que trae al mundo. Tercero, se trata de una relación contractual atravesada totalmente por la desigualdad social y económica que suele existir entre las partes. En estas prácticas se explotan las capacidades reproductivas de las mujeres a cambio de dinero en un contexto de desigualdad que afecta la decisión de las mujeres que serán utilizadas como gestantes o como donantes de óvulos. Y, por último, se vulnera el derecho a la filiación de las mujeres que gestan y dan a luz, por cuanto toda reglamentación en esta materia es un contrato que se debería considerar nulo, ya que se exige a las mujeres la renuncia a derechos fundamentales como la filiación y la cesión de un bebé a terceros. Bueno, podría decir un millón de cosas más de este libro, pero bueno, lo recomendamos. Está escrito en colaboración con la CIAMS, que es la Coalición Internacional por la Abolición de la Maternidad Subrogada, y hay algún capítulo un poco más agradable, como por ejemplo uno que explica el tema del microquimerismo, que para las que no lo hayáis oído, por ejemplo era mi caso, que nunca lo había escuchado, que es un fenómeno de transferencia celular bidireccional entre la madre y el feto. Este complejo mecanismo funciona en beneficio de ambos y crea un vínculo físico entre la madre y el hijo, esté o no relacionado genéticamente con ella. Bueno, me pareció un concepto como muy digno de reseñar. Y nada, muchas gracias, un saludo. Hola compas, ¿qué tal? Pues me encantaría recomendar La muerte y la primavera, de Mercè Rodoreda. Fue un libro escrito en los años 60, pero bueno, pero inacabado, que no incompleto. Esta escritora no confiaba en que este libro fuera a gustar y acabó seguramente siendo uno de sus mejores textos, uno de sus mejores libros, junto a La plaza del diamante, claro. Mercè Rodoreda es una imprescindible de la posguerra. Nacida en 1908, sufrió muchísimo el exilio. Vio morir, vio matar, fue obligada a casarse con su tío y todo eso pues se acaba viendo reflejado en el libro, en La muerte y la primavera. Es inevitable hacer un paralelismo con las vivencias y con la dictadura. Si bien esto es un poco simplista, ¿no? Porque bueno, ella no entra en metáforas, no se ve una gran metáfora, pero sí se huele esas vivencias y ese sufrimiento. En un pueblo sin nombre, de reglas incomprensibles, salvajes y altas dosis de miedo y señalamiento, el protagonista, un joven también sin nombre, se va apagando entre el micromundo húmedo y angustioso. Es la historia de eso, de un pueblo secta, de un protagonista sin salida a estas costumbres bárbaras que implican muerte y sufrimiento. Es una narración bestial, exquisita, detallada. Es curioso cómo Mercè Rodoreda descubre la belleza, la naturaleza y la vida natural de una manera, bueno, la describe de una manera sublime. Y a la vez que es implacable al definir la inexorable llegada de la muerte, página a página. Es un libro angustioso y a la vez bellísimo, muy recomendable. Podría ser descrito como gótico de posguerra o, como dice Mariana Enríquez en el posfacio, un cuento de hadas macabro. Venga, un beso, chicas. Iguales. conociendo a Amparo Ochoa. Ella es una cantante mexicana, nacida en 1946. Ella pertenecía a una generación de cantautoras de la década de los 60 y de la conocida naciente, por aquel entonces, Nueva Canción. Y no sé, la descubrí hace poco y me encanta. Se nota pues el folclore y se nota un feminismo clarísimo. Al desarrollo teórico del feminismo radical y lésbico es el de las políticas de realidad, ensayos sobre teoría feminista de Marilyn Frye, que bueno, es una feminista radical estadounidense y filósofa, que bueno, desarrolló teorías principalmente entre los 70 y los 90 en el ámbito académico de Women's Studies, y bueno, estuvo como profe en la Universidad de Pittsburgh, de Michigan, y bueno, ella trata de analizar conceptos y temas básicos del feminismo radical en un lenguaje más bien filosófico, que es bastante potente, pero bueno, asequible para a la hora de entenderlo, ¿vale? Habla sobre sexismo, opresión, separatismo, también sobre racismo, los límites de la sexualidad, y bueno, me parece bastante interesante. De hecho, bueno, lo podéis encontrar traducido al castellano en la Abris Editorial, ¿vale? Que es una editorial que, bueno, es bastante interesante. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar ya de los últimos libros, últimas recomendaciones. Luego os pondremos un cachín de la Feria del Libro. Una intervención de Sheila Jeffries. Pero primero, últimos libros. Estos son de oyentas. El otro día en los stories de redes, ¿vale? De nuestro Instagram, preguntábamos. Nuestro Instagram, por cierto, es Rapiegas. Bueno, ponéis Rapiegas en Instagram y os sale. Preguntábamos por lecturas a nuestras oyentas y seguidoras, libros, bueno, que recomendarais, ¿no? A vuestras amigas o, bueno, pues a las seguidoras, ¿no? Y nos dijisteis bastantes, así que bueno, aquí va una selección de los libros que nos disteis, ¿vale? No van todos, porque si no, no tenemos programa para emitirlo todo. Nos hablasteis de Ética para Celia, de Ana de Miguel, que es un libro, bueno, del que ya hablamos bastante en este podcast, en ciertos episodios, ¿no? Incluso llegamos a entrevistar a Ana de Miguel, ¿eh? En los primeros episodios. Buscarlo en Spotify. En las descripciones aparece a quién entrevistamos y demás. Entonces, bueno, ahí lo tenéis, es que no me acuerdo ahora mismo del episodio que es. Pero bueno, está todo ahí, ¿vale? Ética para Celia, pues al final no es un libro como de ética para chicas, sino que también está llamado a los chicos, ¿no? Para que se atrevan a transgredir, entre comillas, de verdad, ¿vale? Y para que dejen de ponerse en el lugar de sus deseos y se pongan en el lugar de las demás, ¿no? Eso suele decir. Y bueno, pues habla un poco de todo, ¿no? Pero sobre todo de esa doble verdad, ¿no? Habla sobre cuestiones de filosofía muy éticas, pero bueno, de cuestiones también sociales y culturales, por supuesto relacionadas con el feminismo radical. Y bueno, pues la verdad que es un libro bastante interesante y obviamente no solamente para chicos y chicas, sino también para gente más adulta, vamos a decir, ¿no? en la sociedad hay una doble moral, ¿vale? Se esperan unas cosas de ellas, se esperan unas cosas de ellos, y esto es como que se normalizó, se implantó, y al final son unos corsés, ¿vale? Unos estereotipos, unas cosas que bueno, obviamente influyen en el género, ¿no? Y lo que pretendemos es abolir el género, ¿vale? Y eliminar esos corsés. Por otro lado, hablasteis de la revuelta de las putas de Amelia Tiganos, ¿vale? Que, bueno, pues se titula de víctima a activista, porque ella fue víctima de trata, ¿vale? Esta mujer es muy conocida dentro del mundo de abolicionista de la prostitución. Y bueno, cada vez ha ido teniendo más fuerza, ¿eh? De hecho, el otro día estaba escuchando un podcast en Podimo, el de Malas Personas, de Victoria Martín, y la entrevistaba bastante profundamente, ¿no? Por si queréis saber un poco más de ella, bueno, también tenéis pues en YouTube un montón de cosas sobre ella, de conferencias y demás. Y pues bueno, pues no importa, nos transmite la importancia de entender que lo personal es político, ¿no? Y nos explica desde dentro esta industria de la prostitución, ¿vale? Porque a veces, bueno, pues se va a generalizaciones y que si la vocación y de ser prostituta o no, o que si, bueno, las hay que quieren y no, no. ¿Vale? O sea, es una industria perversa, mafiosa, poderosa, dañina y millonaria. Por eso hay estos discursos tan grises, ¿no? Tan, bueno, pues sí, pero no. No, no. Hay que posicionarse claramente. En esto también tenemos sobre esto tenemos también un programa en la radio, aquí en nuestro podcast en Spotify, que lo encontráis ahí, se llama Contra la Explotación Sexual, y lo hicimos justo más o menos hace un año, ¿vale? Hicimos uno contra la explotación sexual y otro contra la explotación de vientres de alquiler, seguidos, más o menos. Así que, bueno, ahí los tenéis, si no los oísteis, os los recomiendo. Y bueno, ella dice lo siguiente, ¿no? Comprendí que mi historia personal era una cuestión profundamente política. Era la historia de las mujeres que el patriarcado pone a disposición de los hombres como mujeres públicas. Luego dice más cosas y acaba y dice, las abolicionistas nos exponemos mucho a enfrentarnos a una perversa, mafiosa, bueno, de dañina, millonaria industria, que pretende que nuestro destino sea el servir sexualmente a los hombres. Es una batalla larga y dura, pero será un orgullo saber que hemos formado parte de un movimiento noble y justo, que ha dejado como legado para las que quizá aún no han nacido un mundo pues sin prostitución. Y pone, hagamos la revuelta de las putas, dice ella. Por las niñas de hoy y las mujeres de mañana. Y bueno, estos eran los libros que os traíamos y os voy a poner un fragmento de Sheila Jeffries. Lo encontráis en YouTube, ¿vale? En YouTube ponéis Sheila Jeffries, Feria del Libro Gijón 2023 y os sale ya. Este coloquio que se dio en la librería La Habitación Propia. Y bueno, os pongo un cachín que nos grabó una chica que se llama Marta y que le doy las gracias por haberlo grabado. Gender identities do not like critical analysis of where transgenderism comes from, because this undermines the essentialness of their condition. The legislative and policy gains they have made, which endanger women's rights and threaten to disappear women as biologically female persons, are based upon this essentialist ideology. To support the ideology, they argue that they are a special class of oppressed persons who have always existed in history. They emphatically reject the argument that I make in the book, which is that transgenderism was invented and constructed in the latter half of the 20th century. Aquellos hombres que afirman tener identidad de género femenina no les gusta el análisis crítico del concepto transgénero porque consideran que socava la esencia misma de su Estado. La política, la legislación, todos los logros que se han hecho son los que ponen, o que ellos han hecho, ponen en peligro los derechos de la mujer y además amenazan con eliminar a las mujeres como personas biológicamente femeninas y se basan en esta ideología existencialista. Para apoyar su ideología, estos hombres esgrimen que son una clase especial de personas oprimidas que siempre han existido a lo largo de la historia. Rechazan de manera enfática el argumento que yo presento en mi libro, el argumento de que el concepto transgénero se inventó y se construyó en la segunda mitad del siglo XX. There is little sociological or political analysis as to why the practice of transgenderism has arisen or why it's burgeoning so much and so quickly. Both in universities and in the media and politics, transgenderism is assumed to be a natural condition that has always existed, even though it is such a recent phenomenon and doesn't occur in heterosexual middle-aged women. Existe muy poco análisis sociológico o político de por qué la práctica transgénero ha aparecido o ha florecido tanto y tan rápido. Tanto en las universidades como en los medios de comunicación y en la esfera política se da por hecho que el transgénero es un estado natural que siempre ha existido, a pesar de ser un fenómeno tan reciente y a pesar de no darse entre mujeres adultas heterosexuales de mediana edad. The concept of transgenderism was, as the US anthropologist David Valentine puts it, institutionalized in the 1990s. Valentine is an anthropologist who researched communities in New York in the mid-1990s that had been identified to him as transgender by the AIDS outreach organization that he worked for. He was surprised to discover that none of those in these supposedly transgender communities identified themselves as transgender. They were all gay men involved in prostitution who adopted attire more normally associated with women but saw themselves as men and as gay. They had not caught up with the new language and categorization that social service agencies had already adopted. There was a time lag. Rather than these men identifying themselves as transgender, they had this category imposed upon them. This is a good example of how transgenderism was invented. El concepto transgénero se institucionalizó, en palabras del antropólogo estadounidense David Valentine, en la década de los 90. Valentine era un antropólogo que estaba haciendo trabajo de investigación en las comunidades de Nueva York a mediados de los años 90, en comunidades que a él se le habían designado o identificado como transgénero por la organización de trabajo con pacientes de SIDA para la que él estaba trabajando. Pero les sorprendió descubrir que ninguna de esas comunidades supuestamente transgénero se identificaba como tal. Eran todos hombres homosexuales que practicaban la prostitución y que llevaban un atuendo normalmente asociado a mujeres, pero que se veían como hombres y homosexuales. No estaban puestos con ese nuevo lenguaje ni la categorización que ya habían adoptado las agencias de servicios sociales. Había ahí un desfase. En vez de identificarse ellos como transgénero, esta categoría se les impuso. Y este es un buen ejemplo de cómo se inventó el transgénero. The major force in the construction of transgenderism was the medical profession. Before the mid-20th century, men who cross-dressed occasionally were called transvestites. They did not pretend to actually become women. The idea that some men, those who wanted to imitate women on a more permanent basis, were a special category of persons called transsexuals, who could actually change their sex, only became thinkable as the result of developments in medicine in the 20th century. Endocrinology, which enabled the use of hormones, anesthesia, and the practice of plastic surgery. La principal fuerza que ha construido el concepto transgénero ha sido la profesión médica. Antes de mediados del siglo XX, los hombres que se vestían ocasionalmente de mujer se les llamaba travestis. No hacían como que se iban a convertir en mujeres. La idea de que algunos hombres que querían imitar a las mujeres de manera más permanente fuera una categoría especial de personas denominada transexuales, que en realidad podían cambiar su sexo, solo se hizo pensable como resultado de los avances en medicina en el siglo XX, con la endocrinología, que permitió que se usasen las hormonas, además de la anestesia o las prácticas de cirugía plástica. There was general agreement amongst sexologists, the scientists who studied sexual practice, that all the other men who cross-dressed without actually trying to become women were heterosexual men who were motivated by a sexual fetish, which means they were masochists who were sexually excited by being degraded to the subordinate status of women. The money shot in the great amount of pornography created for them was the moment when lipstick was forced upon them, for instance. The sexual perversion, or paraphilia, which is a polite word for perversion, in which men fetishize womanhood, was and is called transvestism. Today I tend to... Bueno, pues esta era Sheila Jeffries aquí en Gijón. Y bueno, que por cierto, que antes no os lo dije, que de Amelia Tiganus tenemos un directo en nuestro Instagram, ¿vale? De una entrevista que le hicimos, que no solo la entrevistaron en Podimo, ¿vale? Y bueno, también hay que decir que en la Feria del Libro también contamos con Iris Borda, que a mí es una chica que me encanta. Es joven, frescura y encima es una filósofa brutal. Así que os voy a poner un cachín, ¿vale? De su intervención en el Centro Cultural Antiguo Instituto. En la cama parece que el problema lo tengas tú, como mujer. Y es como lo que hablábamos ayer. O sea, el que me está proponiendo pegarme eres tú y la que tiene un problema por decir que no soy yo, ¿cómo está funcionando esto? Bueno, entonces, sumando a esta tesis, la de otra mujer, a la que admiro todo el rato, y poco que me conozcas, que me dio la chapa sobre ella, es Catherine McKinnon, una feminista radical buenísima. Bueno, pues ella afirma que en una sociedad patriarcal, lo que venía diciendo, ¿no?, que el sexo y la violencia no son cosas separadas, sino que hay un continuo. Es decir, a todas y todos se nos educa en la desigualdad. El sexo que vamos a tener, en consecuencia, va a ser desigual, por todo, y además reforzado por pornografía, prostitución, etc. Entonces, ya, ¿cómo no va a ser violento un sexo que de base es desigual, ¿no? Esta es la tesis de McKinnon, que me sumo a la tesis, digo que la comparto. Pues eso. Pues ya veis, otra referencia más, Catherine McKinnon. No, sí, en este programa vais a salir con una pila de deberes puestos para unos cuantos meses, que bueno, que tela marinera. Y hasta aquí el programa de hoy, ¿vale? Os voy a poner una canción para que despejéis un poco la cabeza y que paséis un buen verano. Estaremos un par de meses o así sin sacar programa y luego ya volvemos otra vez. ¿Vale? No obstante, aquí en Radio Class ya sabéis que se reemiten los programas. Así que el miércoles a las 7 de la tarde vais a tener Nieiru en el dial 105 de la FM. Sí o sí, ¿vale? Y en Spotify tenéis todos los programas que los podéis escuchar pues cuando queráis. Gracias a todas las mujeres que se curran este y otros Nieirus. Y que paséis un buen verano. Thank you.